Bueno, hoy vamos a estar hablando de Alberto Giraldo y Ricardo Flores Magón. Fundamentalmente la participación que tiene Alberto Giraldo del siglo XX, porque hay una gran cantidad de luchas y de periódicos y de procesos sociales así súper complejos, digamos, por lo que es bastante difícil, digamos, poder sintetizar algunos elementos fundamentales. Yo recomiendo que lean el libro de Jacobo Bed sobre el anarquismo en el movimiento obrero en Argentina, que tiene en profundidad, digamos, cuál es el desarrollo económico que vive la Argentina y el desarrollo de los grupos hasta 1905, que es el periodo en el que nosotros vamos a llegar. La idea, además de hablar sobre Ricardo Flores Magón y Alberto Giraldo, es también trabajar la cuestión de la prensa, los movimientos anarquistas, el movimiento social, la proyección de la prensa y de la propaganda, para también hacernos una idea un poco más profunda sobre ciertos elementos vinculados a la proyección revolucionaria, más que capaz detenernos en una actividad un poco más biográfica o de enunciación de ciertos sucesos. Así que, bueno, eso es más o menos lo que vamos a estar hablando hoy. Yo voy a empezar dando algunos datos acerca del mundo que se encuentra el compañero Alberto Giraldo cuando empieza a participar en el movimiento social. Creo que lo fundamental para entender esto es que Argentina, que tiene un desarrollo económico bastante tardío y bastante similar al que puede llegar a tener España, que es un país que hemos trabajado bastante este año, empieza un proceso de modernización económica y de desarrollo de la industria a partir de 1880 aproximadamente, que se va a prolongar por lo menos hasta la Primera Guerra Mundial. Este proceso empieza de alguna manera con la presidencia de Julio Argentino Roca, 1880 hasta el 86. En el medio está Juárez Celman y alguno que otro presidente, y después asume otra vez Roca en el 98 y hasta 1904. Esto es importante porque son más o menos los periodos que nosotros vamos a agarrar. El proceso de consolidación de la República Argentina en una suerte de potencia económica se formaliza a partir de la finalización de la campaña del desierto, la toma por parte del Estado de esas 14.000 leguas que era la Patagonia para poder comercializar con Chile, obviamente a través de la matanza de más de 15.000 pueblos distintos, yo creo que fundamentalmente mapuche, pero también tehuelches y onas. Luego, con la centralización política, el establecimiento de Buenos Aires como capital de la República, el establecimiento de La Plata como capital de Buenos Aires, una ley de unificación monetaria, una ley educativa, un desarrollo fuerte de la vía férrea, sucede algo singular, que es que, por ejemplo, para 1870, 1860, Argentina todavía importaba, digamos, para consumo interno cereales, y para 1880 y en adelante empieza a convertirse en una potencia que exporta cereales y ganado, sobre todo gracias a capitales ingleses que invertían fuertemente en la Argentina y que son los que financian el desarrollo de las vías férreas. Todo este desarrollo económico también empieza a generar una nueva masa de gente desposeída, digamos, y de gente explotada, que van a ser los que empiezan a organizar y a formar parte de los movimientos sociales emergentes de este principio de siglo. O sea, van a ser los explotados de los ferrocarriles, de los puertos y de los mercados centrales, las figuras centrales de la actividad social a partir de ahora. Argentina le pasa lo mismo que le pasa también a España, cuando empieza a desarrollarse económicamente y comienza a haber una crisis mundial en 1890 que afecta fuertemente, y afecta fuertemente también la condición de vida obviamente de los obreros, sobre todo a través de ciertas rebajas salariales que se viven. Es un poco más complicado, digamos, cómo afecta, pero creo que para pasarlo volando y no detenernos en detalle sirve esto, digamos. O sea, existe una crisis económica, un empeoramiento de la condición de vida y una gran crisis salarial, digamos, en las masas proletarias que vivían por aquel momento. Hay un gran agravamiento de las condiciones de vida y de las condiciones de trabajo, naturalmente. y se empiezan a desatar en la Argentina las primeras huelgas, las primeras asociaciones, los primeros núcleos de compañeros, cosa bastante singular. Se empiezan a desarrollar, por ejemplo, las primeras organizaciones por raza en la Argentina, conocidas como sociedades de socorros mutuos, que tienen una característica que es que no tienen una característica central, sino que responden a distintos motivos. Por ejemplo, hay organizaciones del tipo de raza como estrictamente nacionales y bastante nacionalistas, y también hay sociedades de socorros mutuos que se convierten en organizaciones obreras, por ejemplo, y que de una manera también disputan elementos salariales y de condiciones de vida. Existe un momento así de confusión respecto a la sociedad de socorro mutuo, pero una vinculación bastante fuerte, sobre todo a partir de la llegada masiva, digamos, de inmigrantes italianos, que eran como 30-40% de la población de Buenos Aires en un momento. En segundo orden estaban los inmigrantes españoles, y en un tercer orden puede establecer a los alemanes, a los belgas, a los franceses. Cuando esta polarización entre las sociedades de socorros mutuos y las sociedades obreras se empieza a profundizar durante 1890, se abre directamente la perspectiva, y las sociedades de socorros mutuos, que en un momento actuaban como sociedades de resistencia y como organizaciones obreras, empiezan a atacar a las sociedades de socorros mutuos por nación, acusándolas de ser elementos chauvinistas, acusándolas de ser elementos patrióticos y acusándolas de pedir migajas y no buscar la emancipación proletaria. O sea, el elemento internacionalista empieza a hacerse presente fuertemente en la Argentina, que es una situación bastante rara, porque también entre 1870 y 1880, con el afluente este que hay de inmigrantes, llegan muchísimas personas de Francia, que habían visto el desarrollo de la Comuna de París en 1872, el fracaso y la masacre de la Comuna de París. Y mucha gente también que escapaba de la restauración borbónica en España. Además de que ya existían en Buenos Aires ciertos núcleos de obreros alemanes vinculados al Partido Socialdemócrata de Alemania, que fundan un club para 1880 que se llama Club Borwärts. Se funda antes, durante 1850, distintos núcleos obreros. El más importante es la Sociedad Tipográfica Argentina, Sociedad Tipográfica de Buenos Aires, quiero decir, que es como... bueno, la mayoría ya hemos leído historia obrera, sabemos que los tipógrafos son como la parte más avanzada del movimiento obrero, gente que tenía un oficio y un trabajo físico, pero a la vez sumamente intelectual y avanzada en ese sentido. Y es la sociedad tipográfica la que empieza a transmitir de alguna manera los principios asociativos de la Primera Internacional. Sin embargo, este trabajo es así como súper disperso, es un movimiento de dispersión del movimiento obrero y no de consolidación para nada. Empiezan a haber también ciertos elementos vinculados a la concepción socialista, digamos, de la organización obrera, pero no estrictamente del tipo Partido Socialista, ni siquiera parlamentaria aún, pero sí vinculada a esas concepciones socialdemócratas que también traían los alemanes. Y por supuesto empiezan a haber un montón de núcleos anarquistas o vinculados a la corriente comunista anárquica, que se le decía en aquel momento. Estos grupos empiezan a actuar en la República Argentina y fundamentalmente en Buenos Aires, en los barrios obreros de Buenos Aires. También muchos de ellos trabajadores del puerto y vinculados a las luchas en las barracas y en los mercados centrales. Se constituyen en Buenos Aires y en algunos núcleos de Argentina como lo que se conoce como un grupo de afinidad. El grupo de afinidad es de alguna manera la forma característica, digamos, que tienen los grupos anarquistas durante este tiempo, y aunque después, durante el siglo XX, también se mantiene en la Argentina, se mantiene con mucha menos presencia, y también en el resto del mundo. Sin embargo, durante este tiempo, ya dijimos que en Argentina, digamos, está bastante plagado de inmigrantes españoles e italianos. Los grupos de afinidad también son como una manía, digamos, de los grupos europeos, fundamentalmente. que tiene una característica fundamental que es actuar como un grupo de propaganda, que ejerce una propaganda de un tipo teórica, ejerce una propaganda del tipo literaria anarquista, de los textos anarquistas, ejerce una propaganda oral, digamos, de conferenciantes y de agitación en las calles, y empieza a ejercer una propaganda del tipo cultural, como obras de teatro y ese tipo de cosas, y a la vez tiene una vinculación un poco rara y un poco inorgánica con el movimiento obrero. Todavía la vinculación entre el anarquismo y los círculos anarquistas y los círculos obreros no es tan latente, y solo existe en tanto que esos círculos anarquistas están compuestos por obreros que no tienen nada que ver con la organización que se empieza a dar a posterior del tipo federativo y ese tipo de cosas. Esas son las características de los grupos de afinidad, digamos, en el mundo y también en Argentina, y también esta propaganda que empiezan a desarrollar los grupos en Argentina tiene una característica que se mantiene y que de hecho se puede capaz ver hasta en la actualidad por parte de los grupos anarquistas. La característica de la propaganda anarquista y de los grupos de afinidad oral y escrita durante este tiempo es la brevedad, son elementos siempre muy sencillos que tienen una vinculación con un programa militante un poco más amplio, o sea, ninguna cosa se toma por separado y cada texto tiene un correlato con un momento de payada, con un momento de conferencia, con un momento de rifa, con un momento de cultura o de esparcimiento colectivo. Tiene como un elemento también el carácter económico de este tipo de publicaciones, no económico solamente por la poca guita que tenían, digamos, sino por el elemento del argumento. El argumento siempre se economiza, hay una línea central en torno a la propaganda, hay una línea única que permite otro elemento central que es la claridad, digamos, poder agarrar un elemento, supongamos un opuesto como el patrón y el obrero, como el esclarecido o el convencido y la persona escéptica, como el pecador y el religioso, digamos, para poder plantear, digamos, una proposición y un enfrentamiento unilateral, digamos, hacia el resto de los principios. E incluso son el elemento propagandístico es como ultra repetitivo, digamos, si vemos la protesta o cualquier folleto que tengamos acá de antes de 1900 y de durante 1900, la repetición es como el elemento central. Incluso en las obras de teatro, incluso en las obras literarias, se puede ver que nada, el argumento es siempre el mismo: alguien que es pobre, que vive de tal manera, que trabaja de cierta forma, que tiene cierta familia, que vive de cierta manera en una pieza, que vive con otra gente, que desconfía pero después se convence. Es como, a la vez que es un texto siempre personal, también es un texto personal en el que el receptor de alguna manera se siente identificado, y a partir de lo que el otro técnicamente despertaría, digamos, una suerte de acción colectiva, digamos. Esa es la característica fundamental de la propaganda, y eso es importante porque los grupos de afinidad y la propaganda, o sea, los grupos de afinidad son grupos esencialmente propagandísticos, digamos, no son grupos de acción porque son grupos completamente menores, digamos, son grupos que tienen 5 personas, 10 personas, 20 personas, digamos. Son grupos que se arman y que se desarman constantemente, no hay un grupo que haya existido durante 50 años, digamos. Esa calidad del grupo de afinidad estaba súper bien vista por los grupos anarquistas, así, era visto como una posibilidad de apelar a la libre iniciativa de los compañeros, y no estaba visto como un problema, digamos, nunca, en la medida de que los grupos de afinidad siempre estaban limitados a ejercer ciertos roles determinantes, como hacer un periódico, a editar unas obras completas, a hacer una campaña de agitación por X situación. En la Argentina empiezan a haber un montón de pequeños grupúsculos. El primero y el más importante de esta época, 1890-1900, es un grupo que se llama Los Desheredados, que se forma a partir de una situación bastante particular, que es una solicitada en un periódico español que se llama El Productor, y que de alguna manera recogía las posiciones de los anarcocomunistas españoles. lo que también nos marca, digamos, nada, qué ligazón tenían todos los grupos anarquistas, digamos, con la propaganda española e italiana. Estos tipos publican una solicitada para hacer un grupo de afinidad y hacer un grupo de propaganda en Buenos Aires. Esa solicitada responden un grupo de personas y forman un grupo que se llama Los Desheredados, que se constituye por 6 personas. Estas 6 personas empiezan a editar folletos así sin parar. Editan, por ejemplo, La Conquista del Pan, así, editan 5.000 números. Frente a que su actividad era bastante perseguida, se empieza a difundir bastante clandestinamente, digamos, una serie de manifiestos que hacen, entre ellos uno bastante conocido que se llama Cómo nos diezman, que creo que lo editó Cristian Ferrer en un libro que tenemos, está bastante bueno. Los Desheredados tienen una característica bastante singular, que es que durante bastante tiempo se dedican a hacer conferencias en Buenos Aires, en las calles, y hacen como 3 o 4 conferencias por día, a distintas horas, y por lo general los mismos oradores, porque eran grupos de 5 o 6 personas. El más descollante de ellos es Rafael Roca, que es como el escritor de Los Desheredados, y empiezan a editar un periódico que se llama El Perseguido, que antes de la protesta es como el periódico que alcanza una tirada más masiva, al punto de que llega a tener una tirada de 4.000 ejemplares en un momento dado. No arranca con 4.000 ejemplares, naturalmente, pero en cierto momento alcanza este número y llega a sacar 100 números de un periódico, a pesar de que el periódico El Perseguido tenía esas partecitas que le ponen abajo que decía sale cuando puede, a pesar de que decía eso, salía bastante, bastante seguido. Ellos publican en el primer número del Perseguido, un número, una declaración, digamos, bastante buena, en la que ellos dicen lo siguiente. Dice: nosotros somos los vagabundos, los malhechores, la canalla, la escoria de la sociedad, el sublimado corrosivo de la organización social actual. Aborrecemos el pasado porque es la causa del presente. Odiamos el presente porque no es otra cosa que la imitación más intensa y feroz del pasado. No tenemos estados de servicios que presentar, ni tenemos heridas que ostentar, ni sufrimientos que explicar. Pues no tenemos intención ni voluntad de impresionar a los ánimos débiles o cándidos. Somos hombres como los demás, sea cual fuere el país, la raza o el idioma a que pertenezcan. Reconocemos que nuestro organismo tiene necesidades propias como tienen los otros y que por lo tanto las queremos explicar y satisfacer, y por esta causa queremos ser libres. La declaración del Perseguido es como la declaración de los grupos de afinidad y la idea fundamental de los grupos de afinidad, como no influenciar a nadie directamente y no atraerlo al círculo, sino que los círculos se formen de manera autónoma y que cada grupo de compañeros establezca su propaganda y su plano de acción sin coordinar de ninguna manera, ni establecer una especie de estructura asociativa, digamos, entre grupos. La tendencia esta es bastante fuerte, y el rechazo a formalizar grupos anarquistas y federaciones de grupos anarquistas es como el eje de cientos y miles de grupos en España y en Italia, digamos, y también se refleja en Argentina con este tipo de cosas. Sin embargo, la situación de los grupos de afinidad, que de alguna manera este rol de propagandista hacía que orbiten en torno a los conflictos obreros que se empiezan a desarrollar durante 1890, hace que estos grupos de afinidad, o al menos sus integrantes, empiecen a cuestionarse, digamos, el rol de los grupos y los círculos anarquistas. Obviamente nosotros estamos haciendo como una explicación bastante por arriba y bastante centrada en lo que es la propaganda y la forma en la que se coordinaban los grupos, porque, por ejemplo, en el medio de esto, qué sé yo, arriba a Buenos Aires viene a vivir Malatesta durante 5 años, se fundan cientos de periódicos, se fundan cientos de huelgas, organizaciones obreras, o sea, hay como un momento en el que Argentina es así un caldero social, digamos. Yo como en la vista de tratar de que entendamos qué llega a ser Alberto Giraldo en todo eso. Quería que más o menos entendamos, digamos, cuál era el rol de los grupos de propaganda y de los círculos anarquistas. Como yo decía, en 1890 empiezan a haber así como una banda de huelgas en todos estos lugares, en el puerto muy fuerte y en el mercado central. El mercado central es como el núcleo fuerte así de los grupos anarquistas. Y la vinculación cada vez más fuerte, no solo de los anarquistas con el movimiento obrero, sino también de sus opuestos, que son los socialistas, digamos, con el movimiento obrero, empieza a hacer que los anarquistas empiecen a cuestionar fuertemente cómo actuar en torno a la organización proletaria y a las luchas proletarias, en vista de que la influencia legalitaria y reformista del socialismo avanzaba así de manera bastante fuerte. Los anarquistas empiezan a hacer una tarea de, nada, de difusión de sus ideas en el medio obrero, pero también de provocación, digamos, al socialismo, a los actos socialistas. Empiezan a establecer una tarea de ir a los actos así socialistas a pudrirla, digamos, a hacer su propia propaganda. Y también lleva a una discusión un poco más intensa, en los círculos que más adelante se llaman. Bueno, también en el momento se reconocen como núcleos organizadores y núcleos antiorganizadores. Y es un debate que tiene una matriz que es táctica, digamos. La discusión entre los organizadores y los antiorganizadores no es una discusión, una disquisición así del tipo filosófico, sino meramente táctica, digamos. La pregunta fundamental es cómo van a actuar los círculos anarquistas a partir de ahora, si van a dejar que las organizaciones obreras se armen, digamos, y ellos van a tratar de influenciarlas desde afuera, si van a meterse y a participar, a formalizar de alguna manera una participación que ya tenían, digamos, porque existe una doble militancia casi desde siempre, digamos, de gente que participa, digamos, en las primeras organizaciones y en las primeras prensas. Eso existe. O si van a ser como estos grupos, al tipo, al perseguido, que acusan, digamos, a las organizaciones obreras de ineficientes, que las acusan de reformistas y que acusan a las luchas parciales como luchas que no pueden mejorar nunca las condiciones de vida de los trabajadores, y que lo único que puede mejorar la condición de vida de los trabajadores es la revolución social, y que lo único que logran este tipo de asociaciones, tanto las de raza como las de oficio, es adaptar a los trabajadores a la sociedad del presente, por más que genere a lo mejor un pequeño. Nada, una mejora en un sector X, siempre esa mejora va a significar una situación peor en un término más general de la clase proletaria. Mientras que los otros, los opuestos, los organizadores, tenían una visión en la que, nada, tenían los anarquistas que fundirse en las organizaciones obreras que se estaban armando, que se llamaban sociedades de resistencia. Propiciar la organización por oficio y propiciar la huelga general como un elemento que podía llegar a desencadenar fuertemente una insurrección obrera, digamos. La cuestión estaba siempre en cómo se llega a la revolución social y cómo se llega al comunismo anárquico, digamos, y no sobre un gusto personal, digamos. Esta tendencia a organizarse en torno al movimiento obrero y desde el movimiento obrero, que, como repito, digamos, es una formalización de una tendencia que ya existe, digamos, porque ya existe, se opone a la tendencia del grupo de afinidad, que desde su perspectiva antiorganizativa seguía proponiendo, digamos, frente a un desate así absoluto de huelgas, que obviamente no siempre salen exitosas, muchas veces fracasan, digamos, frente al fracaso de la primer intento de organización obrera a federativa, y frente a los primeros actos así públicos de organizaciones obreras, proponen seguir trabajando fuertemente la propaganda oral y escrita donde sea posible. Y también empiezan a proponer, también como sus secuaces en España y en Italia, sería el terror personal, las acciones terroristas personales, y la organización espontánea, digamos. O sea, que se desate la lucha y que la gente se asocie como le vaya saliendo con una con un solo objetivo, que es destruir la propiedad privada, el privilegio, la religión, bueno, lo que ya se sabe, digamos, el programa del anarquismo de siempre. La influencia, digamos, que empieza a tener la lucha social sobre el medio anarquista es total, al punto que los núcleos antiorganizadores y de grupos de afinidad quedan reducidos a cero, digamos, y empiezan a aparecer así muy muy fuertemente núcleos obreros de finalidad anarquista. El más importante de ellos es el núcleo vinculado a la Federación de Obreros Panaderos, que es como la Federación Anarquista de Obreros Anarquistas así por excelencia, digamos, y que es son los núcleos obreros que no se quieren vincular con el Partido Socialista de ninguna manera y que piensan que tienen el movimiento revolucionario, digamos, y comunista anárquico tiene que establecer un programa propio y en forma organizativa propia. A este núcleo de los obreros panaderos se suman otros tipos de núcleos. Uno de los más importantes está en Luján y es el que está vinculado a un doctor muy conocido que se llama el doctor Juan Cregue. El doctor Juan Cregue funda un periódico que se llama El Oprimido. Este es un tipo que es un inglés que se va a vivir a Luján. Yo lo menciono porque dentro de todas las miles de personas que pasan por el movimiento anarquista, que son pero así cientos pero miles de personas, es un tipo muy importante porque es como un impulsor, digamos, de la tendencia organizativa, y sobre todo es una de las primeras personas que empieza a establecer la necesidad de hacer una propaganda centralizada en torno a ciertos conceptos y a superar la dispersión del movimiento anarquista que venía manteniendo hasta esa época, de tener un núcleo que edita El Obrero Panadero en, no sé, Berazategui, un núcleo que edita un periódico en Barraca, y tratar de centralizar ese esfuerzo en uno solo. Ese esfuerzo tiene un eco, digamos, y todos los grupos pro organización obrera se consolidan un esfuerzo en 1897, cuando funda La Protesta Humana, digamos. La Protesta Humana es un periódico en el que se consolidan las aspiraciones organizativas. Empieza a haber, digamos, una vinculación no solo de los círculos anarquistas hacia los círculos obreros, sino una preponderancia de los anarquistas en el medio obrero, al punto tal de que cuando la mayoría de las organizaciones obreras se fundan, todos los cargos de importancia son obreros anarquistas, digamos, los secretarios, los tesoreros, todos los cargos de relevancia son propagandistas revolucionarios que van siendo expulsados sistemáticamente de la República Argentina por su tarea de agitadores, digamos. Y es en este contexto, ya pensando que estamos hablando hasta 1900, un periodo de 10 años en el que empieza a actuar Alberto Giraldo. Para mí era re importante, digamos, que entendamos cuál es la situación anterior, porque si no es como decir, bueno, sí, fundó esto, hizo lo otro, pasó así, y no entender que existe una masividad así absoluta en torno a las ideas revolucionarias en las que participa Alberto Giraldo, y en las que Alberto Giraldo no es para nada la figura central, digamos, por más que sea una figura importante. Es como un elemento que actúa, digamos, entre 1900 y 1905, fuertemente en la Argentina, pero no es para nada, digamos, el elemento más importante. Alberto Giraldo había nacido algunos años antes de esto, nace en el 70, en el 75, en 1875, y muere en Chile en 1946, que es cuando la agrupación de acá decide ponerle esta biblioteca a Alberto Giraldo. Tiene una vida bastante vinculada a la clase obrera, es un proletario, digamos, que por cuestiones de la vida termina trabajando en un puerto, y ese acercamiento a la lucha obrera y a las condiciones de vida de la clase obrera lo afectan así como fuertemente, y lo vinculan, digamos, a ciertas tendencias, sobre todo radicales. Él participa en la Revolución del Parque del 90 y en la insurrección radical de 1893. En esa insurrección él termina preso, digamos. Y también empieza a trabajar, empieza a escribir fuertemente y empieza a ser como una persona no muy reconocida, digamos, pero sí empieza a hacer como sus primeras obras en el 95, Perdón, 94. las revueltas a que nombraste son revueltas políticas Sí, radicales, de del movimiento radical. la Unión Cívica Radical, Claro. sí. Él se acerca así como fuertemente a la figura de Leandro Alem, digamos, y abandona así como con la muerte de Alem también su vinculación al movimiento radical. O sea, él no está para nada todavía vinculado a las ideas anarquistas y las ideas anarquistas tampoco están consolidadas en la República Argentina. Empieza a escribir y a publicar sus obras literarias bajo otro nombre, digamos, él como durante un tiempo no se hace un renombre como un escritor. De hecho, durante mucho tiempo publica con seudónimos de otros escritores conocidos, digamos, y otros nombres que él inventa. Se empieza a ser bastante conocido de todas maneras por una cuestión estilística. No vamos a hablar de literatura, digamos, en este momento, pero también existe en el ambiente literario un crecimiento del modernismo así súper fuerte. Y Alberto Giraldo también está ahí. O sea, es como un tipo que, nada, son esas figuras que se encuentran en el medio de una época revolucionaria, digamos. Entonces, como el mismo movimiento social lo va empujando a Alberto Giraldo a que sus ideas de compromiso social, un poco vagas así, y con un compromiso literario más bien periodístico, un poco difuso, él funda un diario que se llama El Obrero en un momento, para 1896, que dura bastante poco tiempo y que es un diario que tiene una influencia más bien cercana a los círculos socialistas, que, repito, los círculos socialistas no eran una basura parlamentaria todavía, pero sí eran unos tipos bastante legalistas y bastante cercanos al reformismo, digamos, eran unos socialdemócratas. Y también empieza a trabajar fuertemente con ciertos núcleos así un poco más radicales. Con los que queda hermanado por lo menos hasta 1916, que es cuando él se va a España y se vincula a otros movimientos un poco más intelectuales y académicos y empieza a alejarse un poco de esta fuerza obrera y esta idea de un trabajo intelectual y obrero al mismo tiempo, digamos. Al poco tiempo de que Giraldo fracasa en su empresa de un periódico que se llamaba El Obrero, llega a la Argentina un tipo que es como el que los influencia a todos las personas los intelectuales con un sentimiento social, digamos, que es Pedro Gori, que era un jurista, así como un abogado italiano de un altísimo renombre, también es un poeta, un actor, conferenciante, esos tipos que hacen todo, digamos. Obviamente también un perseguido político. Y influencia fuertemente no solo el movimiento obrero argentino, sino también a ciertas capas así medias y ciertas capas altas de la sociedad, con una idea central, que es la idea de los organizadores, digamos, que hay que promover las asociaciones obreras y que hay que promover la huelga general como un modo de conquistar la lucha revolucionaria, digamos, como de avanzar en la lucha revolucionaria, pero también de la mejor manera de influenciar al resto de las personas a través de una lucha concreta y no necesariamente a través de la propaganda teórica. Esta vinculación y esta serie de conferencias de Gori y Alberto Giraldo, así como le cambian bastante la cabeza y su inquietud altamente intelectual empieza a verse cada vez más vinculada a esta doble tarea. Y también en un momento, bueno, él asume este rol, digamos, en el que sí, nosotros somos intelectuales, yo, él y alguna serie de personas, digamos, se cuentan así con la palma de la mano, digamos, la cantidad de escritores comprometidos que había en Argentina, pero también dice, al margen, digamos, de todas las personas que escriben y los literarios de la bohemia argentina, las personas que tengan un sentimiento social y una vinculación con el medio social tienen que ser personas militantes, digamos. Alberto Giraldo se empieza a comprometer cada vez más con esta perspectiva y en un momento empieza a desarrollar una serie de tareas así, nada, del tipo. Alberto Giraldo no es nunca un teórico, sí es un intelectual y sí trata de elaborar con cierta cultura y de transmitir cierta cultura al medio obrero, pero no es un tipo que ejerza teoría del movimiento real, digamos. Sin embargo, también es un conferenciante, empieza a ser un conferenciante cada vez más prestigiado, digamos, en el medio obrero, y también empieza a ser un tipo que incluso actúa como nexo, digamos, entre distintos tipos de grupos en la República Argentina, entre los problemas que tenían esos grupos, como que empieza a resolver y a unificar ciertos criterios, y también empieza a ser una especie de elemento que también podía llegar a mediar en los conflictos de la lucha obrera, digamos. O sea, empieza a ser un agitador así en pos de la huelga general, que es como, la huelga general es como el objetivo así del movimiento obrero durante esta época. Es como, bueno, lo importante es la organización y la huelga general, la organización y la huelga general, digamos. Todo lo del medio es como una cosa que sucede en el mediante, digamos. Como una especie de trabajo gimnástico, digamos. Giraldo se empieza a vincular fuertísimamente, digamos, con los círculos de obreros anarquistas, no tanto con los círculos de anarquistas puros, así, que todavía existían, digamos, y que todavía ejercían una propaganda teórica. Y en 1898, antes de 1900, todavía estamos hablando así. Son como actividades ultra intensas, digamos, del medio social. Por eso solo vamos a llegar hasta 1905. Él funda un periódico que se llama El Sol. El Sol es como un periódico en el que se empieza a consagrar así como nada, el medio obrero y anarquista, pero que también empieza a tener influencias culturales del modernismo, de Rubén Darío, de ciertos escritores así bastante prestigiosos, digamos, de España y de Centroamérica. Giraldo empieza a estar cada vez más metido, digamos, en las luchas obreras, y para 1900, digamos, que es como una situación radicalmente triste para el medio proletario, no solo por las condiciones laborales que empeoran cada vez más, en la medida en la que la República Argentina crece económicamente, obviamente cuando se concentra el dinero, digamos, cae la calidad de vida cada vez más, digamos, de la masa así proletaria. Para 1900 hay como 250.000 trabajadores asalariados, más o menos, en Buenos Aires. De esos 250.000 hay aproximadamente 25.000 mujeres trabajando en industrias y unos 20.000 niños trabajando. Esos elementos empiezan a participar en ciertas luchas durante todo lo que es 1901. En 1901 también se funda en la Argentina la Federación Obrera Argentina, en la que, como yo decía, hay un montón así de militantes anarquistas, de como no simpatizantes del anarquismo, sino tipos calzados, digamos, del anarquismo, formados en el anarquismo, formados en la lucha social, que empiezan a ser incluso secretarios de la Federación Obrera Argentina, de las organizaciones más importantes de la Federación Obrera Argentina vinculadas al puerto, como a las zonas importantes económicamente, no porque sean importantes para la Federación, sino porque son importantes para el desarrollo económico, digamos, y porque paralizar ese momento, ese lugar era como súper fuerte. Durante 1901 el Movimiento Obrero y la Federación Obrera Argentina está un poco vinculada con el Partido Socialista, incluso que ya está constituido como una fuerza antagónica incluso a los intereses anarquistas, pero sí vinculada al Movimiento Obrero. Esa vinculación es hasta 1902, digamos, que el Partido Socialista se va con todas sus organizaciones. Y se empieza a desarrollar con esta visión de perspectiva de generar una huelga general. Se logra, digamos, el trabajo este de 10, 15 años en 1902, cuando se genera en el puerto de Buenos Aires la primera huelga general en la Argentina, digamos. La primera huelga general en la Argentina se genera en noviembre de 1902. Es una huelga por condiciones laborales, es la famosa huelga en la que la gente estaba pidiendo, no sé, que en vez de 120 pesos, de 120 kilos de bolsa, la bolsa tenga 60 kilos, ese tipo de cosas, un cese de suspensiones y las mejores condiciones laborales, además de una jornada de 9 horas, obviamente... A la patronal del puerto le importaba bastante poco, digamos, las condiciones de vida, y hasta un punto se negaba, digamos, la capacidad organizativa que podía llegar a tener el movimiento obrero. Sin embargo, frente a la represión, la huelga se empieza a extender incluso acá a Rosario, a Bahía Blanca, que son como, bueno, Rosario, Bahía Blanca y Buenos Aires, los tres localidades que son como puntales del desarrollo del movimiento obrero, y sobre todo el movimiento obrero con tendencias radicales así, comunista anárquica, no radicales de la UCR. Cuando se estalla esta huelga general, también se decreta como contraparte lo que se llama la ley de residencia, que es una agudización de ciertas medidas que ya existían, digamos, porque la deportación ya era como una cosa bastante común de la Argentina. De hecho, hay un montón de manifiestos obreros que dicen como, bueno... la ley de residencia nos importa poco porque están deportando compañeros hace un montón de años, digamos. Sin embargo, la ley de residencia viene a deportar así como una cuantía bastante grande, sobre todo de los elementos centrales así de la Federación Obrera Argentina, pero también un montón de gente que tocaba de oído, digamos, incluso gente que no era ni militante, digamos. Eso hace que la resistencia a la ley de residencia sea como muy masiva y social, digamos. La ley de residencia no solo afecta a los anarquistas, sino a todos los inmigrantes. Nuestro compañero Alberto Giraldo, en ese momento, él sigue editando El Sol, y lo edita fuertemente durante la ley de residencia. Incluso edita un suplemento durante la ley de residencia, una revista de suplemento, en el que denuncia, digamos, la manera en la que se está tratando, bueno, a los trabajadores, y la manera en la que se está reprimiendo y ninguneando, digamos, los reclamos proletarios. Incluso hay como... Es raro porque hasta de los diarios burgueses del tipo La Prensa, digamos, está como bien vista la huelga por las condiciones de vida que se vivían, porque realmente hay una depreciación así como muy grande del salario. Alberto Giraldo en este entonces y desde El Sol empieza también a sufrir, digamos, la represión. El Sol, digamos, es allanado. Y Alberto Giraldo también es encarcelado durante un poco de tiempo. Después también sale y sigue editando así, nada, manifiestos en torno a esto desde El Sol. Esta conducta de Giraldo de seguir publicando El Sol en un momento tan duro, y en el que no había prácticamente ninguna voz así del movimiento proletario, hace que Giraldo empiece a ser como cada vez más prestigiado, digamos, en el medio obrero. Y por lo menos hasta que termina de editar El Sol, que es para 1903, entonces 1898, 1903 es la época del Sol, y para esta época Giraldo viene acá a Rosario, da unas vueltas, sin ser nunca una persona demasiado central, digamos, para el movimiento obrero. Sí es como un tipo, se ve bastante interesante para ir a escuchar, o al menos capaz uno de los oradores así como más destacados, al punto tal de que representa a los trabajadores en ciertos conflictos que hay en Rosario. Los trabajadores estibadores de Villa Constitución, del puerto de Villa Constitución, lo nombran Alberto Giraldo como el delegado al tercer congreso de la Federación Obrera Argentina. Eso es bastante llamativo, pero no es casual, digamos, ni tampoco es un caso único. De hecho, por ejemplo, Pedro Gori, que ni siquiera era argentino y ni siquiera era obrero, también representa en el primer congreso de la FOA a trabajadores de Rosario. O sea que no es la primera vez que pasa, sino que la condición es como, bueno, que sean, que representen los intereses de la clase obrera, digamos. También esta representación en el Congreso de la FOA consolida, digamos, la imagen de Giraldo como un militante anarquista y como un hombre férreamente vinculado a la causa obrera y a la causa social. Y es en este momento, de 1903 para 1904, en el que Alberto Giraldo empieza a estar cada vez más fuertemente relacionado al órgano central del movimiento anarquista de Argentina, que es la protesta humana. La protesta humana recoge así fuertemente no solamente las iniciativas de los organizadores en un primer momento y una participación en un término teórico, sino que a partir de 1900 se empieza a trabajar fuertemente las informaciones obreras y las informaciones obreras del mundo. Es como un órgano central en el que se publican. Bueno, es un órgano propagandístico de la característica que ya establecimos antes, digamos, publican literatura, publican conflictos, publican ciertos elementos teóricos y publican ciertos nada, avisos de luchas, de cosas de la sociedad de resistencia, asambleas, ese tipo de cosas. La protesta se convierte así en el órgano central desde 1897, cuando la fundan, hasta 1900, del movimiento obrero anarquista y de los anarquistas. E incluso es como un elemento central de los anarquistas en América Latina. Cuando Alberto Giraldo se suma a la dirección de la protesta, el que está administrando la protesta es el doctor Juan Krieger, del que ya hablamos. Juan Krieger y Alberto Giraldo no se encuentran por casualidad en la protesta, digamos, son personas que tienen un proyecto militante y tienen una idea de propaganda para el movimiento anarquista de Buenos Aires y que tienen una visión, digamos, acerca de las cosas. Para mí eso es como un elemento central a la hora de entender la propaganda anarquista en Argentina, y no solo para entenderla como una serie de publicaciones que salen en un periodo y otro, sino para entender la proyección social que tiene una minoría, digamos, actuante en el medio social, y que cómo esa minoría planifica en torno a una realidad, digamos, que ya existe, y cómo trata de intervenir de esa manera. Para este momento ya la protesta humana se llama la protesta, solamente la protesta. Alberto Giraldo se convierte en el director de la protesta, ya es un escritor así referenciado, ya escribe, por ejemplo, en La Nación, escribe obras de teatro, o sea, es un loco que es reconocido como un intelectual. Por la parte más burguesa, digamos, sin embargo, él, como bueno, no se hace demasiado eco de eso, tampoco es la única persona del medio anarquista y obrero anarquista que tiene una vinculación con el medio burgués, sobre todo por su carácter de difusores culturales e intelectuales. Cuando Giraldo empieza a ser director de la protesta, él edita una revista literaria que se llama Martín Fierro. En lo que incorpora de una manera muy loca los elementos del modernismo y también los elementos de un criollismo un poco raro, porque tampoco es un criollo al estilo Juan Moreira, digamos. No viene por ese lado de la rebelión gaucha sin programa, sino que como empieza a ir por otros lados, como a encarar ese discurso, pero también trata de vincularlo al medio anarquista, digamos. Eso es bastante llamativo de la revista Martín Fierro, y Martín Fierro se convierte en un suplemento semanal de la protesta. O sea, la vinculación de Aguiraldo y el movimiento anarquista y la protesta es así total en un momento. Empieza a generar una cosa bastante llamativa, por lo menos para nosotros, si vos queremos entender cómo funciona un periódico en cierto momento, que es, bueno, sí, editamos un suplemento y editamos un periódico. ¿Cómo lo mantenemos? Se empieza a generar toda una serie de redes de apoyo económico a la protesta a través de suscripciones. Y tengo una cita acá acerca de eso que es bastante, que está buena. Dice, esto es de febrero de 1904. Dice, la protesta saldrá diariamente, o sea, la protesta se hace diario cuando él lo asumen de director, desde principios del entrante mes de febrero, y para que la vida de la protesta diaria esté garantizada necesitamos 2.500 suscriptores, es decir, 2.500 pesos mensuales. Pues como ya lo dijimos en otro lugar, la suscripción costará un peso mensual. Contamos con el capital estrictamente suficiente para sostener el diario durante un mes. Si durante ese tiempo nuestros amigos y compañeros despliegan las suficientes energías y nos envían las 2.500 suscripciones necesarias, la vida de la protesta quedará definitivamente asegurada. Yo creo que todo este tipo de cosas nos dicen un montón acerca de cómo se proyecta la propaganda en un momento determinado con una base social, digamos. Si vos te pensaras que tenés que conseguir 2.500 personas para suscribirla a un diario, estaríamos hablando de otra realidad social, digamos. La protesta en 1904 también da un paso que es gigante para el movimiento anarquista, que es adquirir una imprenta propia. La imprenta propia de la protesta es como un elemento central para la propaganda anarquista y para el movimiento obrero, porque no solo tienen un medio para publicar el diario siempre, por más que es clausurado así sin parar, prendido fuego, robado, de todo, sino que también las organizaciones obreras pueden editar ahí sus actas, sus volantes, sus manifiestos al menor precio posible. Son imprentas que incluso en un momento trabaja gente, digamos, incluso hasta los mismos redactores de la protesta en un momento cobran un pequeño salario, digamos, porque es un trabajo así de bastante tiempo, porque la protesta sale durante la mañana. Entonces la protesta se hace diario, pone su oficina, pone su imprenta y sale como diario el 1 de abril de 1904. Giraldo, cuando asume la dirección de la protesta, ya con esto nos vamos acercando al fin de la vida de Giraldo y de la protesta, empiezan a haber así como unos cambios bastante fuertes, que es el cambio de formato de la protesta. La protesta, no sé si alguna de ustedes lo vieron, los primeros números, es como un diario bastante aburrido, que tiene mucho texto, solo texto, y no tiene imágenes, durante mucho tiempo no tiene imágenes, y son un tabloide grande con columnas de texto. Termina un texto y empieza otro. Termina un texto de Kropotkin y empieza un texto de Bakunin. Termina un texto de Bakunin y empieza uno de Juan Grave, o empieza una solicitada acerca de un conflicto. Alberto Giraldo empieza a modernizar de alguna manera la propaganda. Y de hecho, cuando ellos toman... Para nosotros es como todo muy, muy raro, digamos, porque no tenemos ni puta idea de lo que es una máquina de linotipo, digamos. Sin embargo, existe así como una búsqueda muy grande por estos tipos de modernizar la propaganda, de modernizarla y hacerla competir, digamos, y hacerla que pueda estar al lado de una prensa burguesa y que el obrero siga sintiendo una inquietud por tenerla, y que no sea solamente el obrero militante convencido de una idea el que tenga acceso a la prensa, sino cualquier persona. Para esto no solamente incluyen así las informaciones de los conflictos obreros, sino que empiezan a tener un elemento cultural cada vez más profundo, en función de tener un elemento teórico, pero también propagandístico, y también doctrinario, y también cultural. El desarrollo de tan fuerte que empieza a tener es que para diciembre de 1904, o sea, un par de meses después de que empieza a salir todos los días, la protesta alcanza un tiraje de 8.000 ejemplares por día, que es una cantidad así única en el mundo, digamos. En torno a esto y en torno a la actividad cada vez más creciente, o sea, la actividad cada vez más creciente de la protesta solamente puede estar vinculada con una actividad cada vez más creciente del movimiento revolucionario, digamos. Si no, nosotros podríamos imprimir hoy 8.000 números de cualquier cosa y tenerlos apilados, digamos. La vinculación tan fuerte hace que, por ejemplo, empiecen a aparecer muchos grupos y círculos obreros de apoyo a la protesta que hagan actividades públicas como las que ya mencionábamos, con conferencias, con actos, con bla bla bla. Y el elemento central de la vida de Alberto Giraldo y la protesta, de esa relación de amor entre Martín Fierro y la protesta, es fundamentalmente y centralmente la Revolución Radical de 1905, Bueno, hay un elemento así como fundamental en torno a esto, que es cuando estalla la revolución radical, que estalla en algunos lugares del país y es derrotada rápidamente en Buenos Aires, militarmente, digamos, pero también se mantiene en otros lugares como en Mendoza y en Córdoba. La protesta es el único diario que sigue dando noticias acerca de la revolución radical constantemente. Esto le vale a la protesta la clausura. En la Argentina se declara el estado de sitio y la protesta sigue saliendo, digamos. Alberto Giraldo publica una serie de manifiestos que son cartas de compañeros nuestros que estaban siendo echados, digamos, y que lo que se hacía era que los expulsaban a España y la mayoría de los compañeros se bajaban en Uruguay. Al punto tal, habían compañeros en Uruguay que en Uruguay hay un montón de círculos de obreros anarquistas, digamos, y de hecho la Federación Obrera Regional Uruguaya es igual a la Federación Obrera Regional Argentina, no solo en sus principios, sino en sus concepciones doctrinarias y tácticas, digamos. De hecho, durante mucho tiempo los grupos de apoyo a los presos también funcionan en Uruguay, eso durante un montón de tiempo, durante un montón de situaciones represivas, digamos, existen en Uruguay núcleos de obreros anarquistas que no eran argentinos, digamos, ni siquiera, sino que eran exiliados de Argentina o echados de Argentina y le tocaba vivir en Uruguay como habían sido echados de España. Giraldo publica estas hojas de estos compañeros que habían sido echados, denunciando las condiciones en las que habían sido detenidos y todo eso. Y Giraldo corre la misma suerte, digamos, es detenido en un buque de acá que se llamaba el Maipú, que era donde encarcelaban a las personas durante el estado de sitio. Y durante ese estado de sitio encarcelaron no solamente obreros de extracción radical, sino, nada, obviamente un montón de inmigrantes. El elemento inmigrante era así como sumamente demonizado, así, del italiano destructor de cosas, del italiano que pone bombas y que es un romántico idealista. Por más que en la Argentina no hay casi hechos de violencia así registrados, de hecho todos los hechos registrados de violencia política fracasaron, digamos. Giraldo es detenido en el Maipú y empieza un movimiento así de apoyo, no solo a Alberto Giraldo y al movimiento de la protesta, sino a todos los obreros detenidos, entre ellos también muchos secretarios, tesoreros, miembros y delegados de la FORA. Hasta que el cese del estado de sitio, que es en mayo, el 5 de mayo. No creo que por casualidad haya sido después, digamos, del 1 de mayo, que es como la concentración obrera, digamos, todos los años de las fuerzas obreras y anarquistas. Así. El desarrollo y el cese de la revolución radical y la libertad de Alberto Giraldo hace que empiece a haber un distanciamiento, digamos, de la protesta y de Alberto Giraldo cada vez más profundo, al punto de que en 1906 él deja de ser redactor y director de la protesta. Esta desavenencia fundamental es en torno a que hay una suspicacia de los obreros anarquistas que dicen que Alberto Giraldo nunca había dejado de ser un simpatizante del movimiento radical, por más que no existen muchas pruebas de eso, digamos. Y Alberto Giraldo solo dice que es como, bueno, por amor a la verdad, digamos, que él dice cuál es la situación, digamos, por la que sigue publicando cosas del movimiento radical. Hay un texto acá que se llama La tiranía del frac, que cuenta todo esto y que de hecho tiene el texto por el que él fue encarcelado. Estaba bastante roto, pero también está para consulta, si algún día lo quieren ver. Y yo creo que también es bastante claro acerca de por qué él publica las cosas y cómo no está convencido para nada, digamos, del triunfo de la revolución radical, ni de los movimientos caudillescos, ni militares, digamos. Todo el tiempo habla acerca de cómo la masa proletaria, digamos, es utilizada como carne de cañón y no como fuente, y cómo no tiene un programa propio, bla, bla, bla. De todas maneras, eso como nunca es así muy bien aceptado por el resto de la militancia anarquista, en la que las luchas internas así afloraban siempre. Este elemento y otro elemento central para la partida de Alberto Giraldo de la protesta es el acercamiento que tiene Alberto Giraldo con el medio obrero, que hace que Alberto Giraldo se empiece a alejar un poco de la órbita de obreros anarquistas y se acerque a la órbita también de los obreros socialistas, y en su plan de mediador de conflictos intente hacer una unión entre entre los obreros anarquistas y los obreros socialistas, los anarquistas vinculados a la FOA y los obreros socialistas vinculados a la UGT. Esta tendencia era predominante, digamos, no solo en Alberto Giraldo, no era una ocurrencia de él, sino también estaba en el medio obrero, de, bueno, no, que no haya una, no hayan dos organizaciones distintas, sino una organización central. Pasado el estado de sitio, de todas maneras está, por ejemplo, el cuarto congreso de la FOA, en el que asumen el nombre de Federación Obrera Regional Argentina, y de esa manera consolida su visión así, no solo internacionalista, sino fuertemente vinculada a la cosmovisión de la Primera Internacional y federativa, en la que un país no es una nación, sino una región del mundo, y en el que la federación es el modo, la federación por oficio es el modo a propiciar de cada asociación. Y en ese cuarto congreso, bueno, nada, tienen otro tipo de declaraciones, de las más buenas que nos importan a nosotros, la declaración en contra del cooperativismo, que es como una de las declaraciones primeras, digamos, en contra del cooperativismo, en función de el grado de el espíritu de ambición, decían ellos, que generaban el resto de los obreros, y cómo no era un elemento de emancipación. Alberto Giraldo, como yo digo, se aleja cada vez más del medio anarquista, y al punto en el que en el 16 se va al carajo, digamos, y en España edita cosas puramente intelectuales. De todas maneras, el medio argentino sigue editando La Protesta, y La Protesta sigue siendo cada vez un periódico más masivo, al punto en el que cuando es el quinto congreso de la FORA, que ese es como el momento en el que hay un momento bisagra, en el que se consolida ya seriamente la imposibilidad de asociar, digamos, a la FORA con la UGT, digamos, a través de un acuerdo, digamos, del Congreso, de las organizaciones ahí, que no me acuerdo cuántas son, pero supongamos entre 60 y 80 organizaciones del país. Que es, no hay ningún elemento vinculante entre una organización, una federación socialista y una federación con una finalidad comunista anárquica. De todas maneras, el nexo clasista sigue siendo prevaleciente, al punto tal de que ellos dicen los idealismos no van a separar a la clase obrera, pero todos los obreros honestos pueden entrar a la FORA, digamos. O sea, la solidaridad está para todos, pero hay más solidaridad para los compañeros de la FORA, digamos. Tenían motivos para decir eso, digamos, sobre todo en torno a la lucha de todos los días, digamos. La lucha de todos los días es el elemento y la base, digamos, teórica. Que tienen las organizaciones obreras, y durante este tiempo y hasta el 10, la FORA y la protesta ejercen un rol mancomunado. La protesta es un elemento que establece teoría ya con la partida de Giraldo, con otros compañeros muy importantes, ejerce teoría a partir de la práctica proletaria. El elemento fundamental es la finalidad, la importancia de establecer una lucha salarial, una lucha por mejora, como después de la huelga de inquilinos, como, no sé, distintos tipos, sin olvidar nunca la importancia de destruir el Estado y el capitalismo, sin olvidar nunca la importancia del desprecio de las leyes, sin olvidar nunca el desprecio de la burguesía, y sin olvidar nunca la importancia de la autonomía de clase, digamos. La autonomía de clase y la centralización de la fuerza proletaria es como el elemento central de todo esto. Yo termino así en 1905 y seguimos con Flores Magón y Regeneración. Bueno.